Para preguntarle al contador Esmalle lo podés hacer a través del 1562 1866, enviando tu mensaje de texto o bien a través de WhatsApp, como quieras hacerlo. 1562 1866. 8 de la mañana, 5 minutos. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Horrible. Si quiere que te diga, no puedo ni hablar. Pero puedo escuchar. Me parece muy bien. Así que todo oídos. Algunas cosas que no han cambiado, por ejemplo, continúa el paro docente, vamos a ver qué pasa con las repercusiones, si querés, con esto. En algún momento habíamos dicho que me parece que la salida iba a salir por un decretazo, digamos. Exacto. Salió el aumento por decreto, va a ser la liquidación, en estos días empieza la liquidación de sueldo, vamos a ver qué pasa, si se cumple también con lo que dijo el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, que se van a descontar los días de sueldo, pero las posiciones siguen bastante, bastante, bastante opuestas y no daría la sensación de que haya una solución en el corto plazo. Uh-huh. Mientras tanto, mientras los docentes no cierran, cerraron con el 36% los empleados de estaciones de servicio. Es un gremio que últimamente viene cerrando en buenos porcentajes, ese porcentaje lo van a hacer en 3 cuotas y rige por un año. ¿Y lo que vale la nafta? Ah, pero es que vamos a ir varando de a poquito, ¿sí? Sí. El que no cerró es la UOM, que de a poquito fue bajando su requerimiento. Estaba pidiendo un 35, ayer Caló dijo que en un 30 estaba bien, y la realidad es que daría la impresión que en un 28 cierran. La realidad es que la UOM es, a través de su titular, que Antonio Caló, es el sindicato más afín al gobierno. Claro. Por eso es importante saber el número con el cual vaya a cerrar este gremio. En el 28 anda, ¿no? Caló ayer dijo el 30, tenemos el dato que en el 28 cierran. Sí, la reunión es hoy, vamos a ver qué pasa, pero te vuelvo a decir, o sea, la importancia de la UON acá pasa exclusivamente porque es un gremio que es el que está más cercano al gobierno, entonces va a ser un número como para tenerlo en cuenta. En ese contexto, en el contexto de aumentos salariales, ayer Augusto Costas, que es el secretario de Comercio Interior, ¿qué salió a decir? Salió a decir que se van a dar aumentos salariales ahora, pero que los aumentos de precios producto de los aumentos salariales recién se van a empezar a negociar en julio. Ajá. ¿Esto qué significa? Que aquellos, por ejemplo, que estaban en precios cuidados, por decirlo de alguna forma, esos que están en precios cuidados, que necesitan una autorización de la Secretaría de Comercio Interior para subir los precios, recién en julio se los van a dejar subir. Bien. De acuerdo a las palabras, repito, de Augusto Costas. Hablando de precios cuidados, Gabriel, un dato. Uh-huh. Me di cuenta, el otro día fui al Carrefour del centro y me di cuenta que pusieron todas cajas rápidas. Ah, no le presté atención. Y si toda la gente sale con una o dos bolsitas. Y claro. Son rapidísimas las cajas. Vos sabés que... Pero me llamó la atención, fíjense, cero chango lleno. Ajá, pero vos, bueno, eso es uno de los cambios que vemos en lo que se ha dado, lo que se da en el consumo en el día de hoy. Uno de los cambios de la clase media en el tema del consumo es, ya dejó uno la compra para estoquearse, digamos. Sí. Pasó de la compra para estoquearse a la compra por necesidad. Exacto. Y se dejó la compra, vamos a llamarlo así, de darnos el gustito para comprar lo estrictamente necesario. Exacto. Esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque todavía venimos con sueldo bajo y todavía tenemos inflación. Y porque además los precios están imposibles en algunos casos. Exactamente, y vamos a hablar de eso. Digo, el otro día, yo le cuento unas cosas que me pasan en la vida cotidiana, ¿no? Digo, uno no se da cuenta a medida que van incrementando los costos de la cosa, de las cosas, no se da cuenta hasta que no presta atención sumamente en lo que está pasando, digamos, ¿no? Fui a comprar una tirita de asado. De 2 kilos, 130 mangos. ¿Viste? Una tirita de asado. Bueno, ya que hablaste de carne, recuerden lo que dijimos en septiembre, octubre del año pasado, ¿eh? ¿Te acordás cuando hablamos que faltaban, que se estaban liquidando madres? Sí. Y en aquel momento, ¿qué dijimos nosotros? Los hijos de esta madre no faltan en aquel momento, iban a faltar en febrero. Exacto. Estamos en marzo. por eso la carne está subiendo. Exacto. Así de simple, ¿eh? No hay otra explicación. Ajá. Bueno, el lunes le pegamos al travesaño, el gobierno dio a conocer el índice de precios al consumidor, la inflación. Exacto. Nosotros el lunes tirábamos un 3.3 que iba a andar por ahí, anduvo en el 3.4. Sí. ¿Sí? O sea, fue el 3.4 de acuerdo a lo que dice el INDEC. Ahora, acá hay un montón de cosas interesantes. Primero, ese 3.4 de febrero, si lo acumulamos en el primer bimestre, es decir, enero o febrero, nos da un 7.2. Exacto. Si nosotros eso lo traspolamos a todo el año, nos está dando una inflación por arriba del 50%, cosa que dudamos muchísimo de que vaya a pasar. Ajá. Explicamos que el índice de febrero tenía un arrastre todavía de la devaluación de fines de enero, con lo cual es de esperar, por el bien de todos, que la inflación del mes de marzo ronde en el 2%. Y ahí sí podemos llegar a hablar de una inflación para el año 2014 de entre el 35 y el 40%. Sí, sí. Ahora, cuando uno abre un poquito y rasquetea en el número que dio a conocer el INDEC, por rubros, ¿sí? Los principales rubros que subieron fueron atención médica y gastos para la salud, un 6%, equipamiento y mantenimiento del hogar, un 4.8%, alimentos y bebidas, un 4%, a pesar de los precios cuidados, y comunicaciones, un 3.9%. Repito, rubro. Ahora, cuando nosotros nos metemos adentro del rubro específicamente y lo analizamos producto por producto, el podio de las uvas se la llevan los medicamentos con un 12.4% en febrero y lleva acumulado un 21.7% en el bimestre. Esto muestra también el fracaso de esa negociación que quiso hacer el gobierno para congelar, hacer precios cuidados en los medicamentos y tratar de retrotraerlos. Repito, medicamentos, 12.4% en febrero y 21.7% en el bimestre. Sí, sí, sí. Seguimos, producto por producto, no ya cada rubro específicamente. Autos, 9.6% en febrero, un 14.2% en el bimestre. Es decir, que los autos siguen subiendo. Entre la suba de precio de los autos y el nuevo impuesto, eso explica la caída de patentamiento que se está viendo en este momento, donde las concesionarias empiezan a estar en el alerta, ¿no? Exacto. Y la carne vacuna, Jorge, lo que vos hablabas, subió un 7% de acuerdo a las mediciones del INDEC en el mes de febrero y lleva acumulado un 10.4%. En el rubro de atención médica y gasto para salud, como decían, volvieron a sobresalir todo lo que tiene que ver con medicamentos. Y guarda con esto que nosotros creemos que va a venir alguna que otra, no quiero decir ataque, pero bueno, alguna que otra reunión de alguna forma más pesadita entre lo que serían las grandes droguerías y el gobierno, porque este es un rubro muy sensible. El resto de los ítems de atención médica y gastos para la salud reflejaron subas menores. Esos son elementos para primeros auxilios, aparatos y accesorios terapéuticos que aumentaron un 3.5%, las consultas médicas y tratamientos oncológicos, el aumento fue de un 2%, y los sistemas de salud, le hace la prepaga en sí, un 0.6%, pero se vislumbra que van a tener algún que otro aumento entre marzo y abril. En el segundo rubro de importancia en el mes fue el funcionamiento y mantenimiento de equipos del hogar, que decíamos que había trepado un 4.8%. En lo que respecta al subrubro, equipamiento del hogar fue lo que más subió, que fue del 6.1%. ¿Y quién está acá dentro de equipamiento del hogar? Los muebles, que subieron un 6.3%, los artefactos, que subieron un 5.1%, textiles para las casas, que subieron un 10.3%, cocina, cubiertos y vajillas, que subieron un 6.4%. Mientras que el subrubro mantenimiento aumentó un 3.9% por ajuste en productos y utensilios de limpieza, que fue el que más subió, con un 5.2%, y herramientas y artículos del hogar, que subieron aproximadamente un 5.1%. En tercer lugar, se ubicó, como decíamos, alimentos y bebidas. Por eso, cuando decíamos, cuando desagregamos el número de inflación, no me gusta ver tan arriba lo que es alimentos y bebidas, porque es lo que más consumimos todos los argentinos. Dentro de este rubro sobresalió la carne vacuna con el 7% y este alimento es uno, para colmo, de los que tiene mayor incidencia en el nuevo IPC, porque claro, el nuevo IPC arma una canasta de lo que vos consumís. Exacto. Entonces la proporción allá adentro es muy grande. Y a su vez es el producto que más dificultades le está provocando al gobierno, pues pese a las reiteradas amenazas oficiales para que dieran marcha atrás con algunos aumentos, la carne no bajó y difícilmente pueda bajar la carne porque en este momento empezamos a notar las ventas de las madres del año pasado. Exacto. También hubo incrementos por encima de ese promedio en otras cosas, como pueden ser polvo para postres un 9,9, té un 9,7, sopas un 7,1, azúcar un 6,1, fiambres un 6, aceites un 5,9, frutas un 5,4, verduras un 5,4, harinas un 5,2, y así podemos hablar de jugos y refresco, agua envasada, pescado. Por último, los rubros que menos subieron que el promedio fue esparcimiento, que subió solamente un 2% en febrero, en el bimestre lleva un 6,9, pero ¿cuál es el tema? Normalmente todo lo que tiene que ver con esparcimiento sube para las vacaciones en enero y como la, digamos, la temporada venía media flojonga, en febrero bajaron los precios. Educación, que subió un 1,5%, y ahora vamos a hablar un poco de eso, e indumentaria, que subió un 1,4%. En el tema de educación, ojo con esto, especialmente aquellos que mandan a sus chicos a lo que es escuela privada o semiprivada, para que se entienda, ¿no? Sí. Cuando hablamos de semiprivada, hablamos de las católicas de Olavarría. Sí. Vos, en general, todos ya están cobrando la cuota de marzo ya la cobraron, ¿sí? Lo que, por ejemplo, he logrado averiguar en 4 de las escuelas de Olavarría, a diferencia del año pasado, no te cobran cuotas por adelantada. Es decir, yo voy, pago marzo y se terminó. No puedo pagar abril y mayo. ¿Y esto por qué? Porque precisamente saben que viene el aumento docente, con lo cual la cuota de abril o mayo de estos colegios seguramente van a venir con un retoque. Bien. Así que estén atentos a aquellos que manden los chicos precisamente a estas escuelas privadas o semiprivadas. Bien, bien. ¿Cómo bien. Venimos? Vamos bien, vamos bien. Bueno, recién cuando arrancamos y vos decías precisamente el tema de las cajas rápidas, digamos, y nosotros veíamos que hay un poco un cambio de consumo, se está viendo un cambio de consumo en especialmente la clase media. A la hora de llenar el changuito, yo diría que los descuentos, los beneficios, las promociones se han vuelto hoy un factor crucial. Antes, muchos compradores se enteraban de alguna promoción o rebaja recién al momento que llegaban a la caja. Digamos que era un tema de menor importancia. En base a ello, elegían la tarjeta que iban a utilizar, lo hacían pensar que los beneficios se habían transformado en una suerte de, yo diría, de poco valor agregado. Ahora esto cambió totalmente. Primero, se ve que se tiende a averiguar qué entidad ofrece algún tipo de ventaja y en qué días, y en base a ello se decide el punto de venta a visitar y la forma de cancelar la compra. ¿Qué estamos diciendo con esto? Capaz que yo tengo un cumpleaños este fin de semana, y lo primero que hago, me pongo a pensar, a ver, le voy a regalar una pichita. Bueno, a ver qué tarjeta tengo y qué día tengo descuento con la tarjeta. Ajá. ¿Cuánto antes tenía 5 minutos y me compraba el regalo? Para que se entienda, ¿no? Lo mismo con para decidir qué punto de venta visitar. ¿Voy a este supermercado, voy a aquel otro o a dónde voy? Evidentemente, las grandes cadenas se verán obligadas a impulsar más ofertas para lograr mantener sus ventas. En un contexto como el actual, las promociones y los descuentos van a resultar mucho más importantes que antes. Antes las promos y las cuotas eran para mejorar la venta. Hoy básicamente están para mantener las ventas si nos paramos del lado del comercio. Frente al desborde de los precios, los consumidores parecen haberse puesto totalmente a la defensiva y ya toman medidas drásticas para limitar sus gastos al mínimo, incluso en las compras de primera necesidad. Comerciantes de distintos lugares que vos podés charlar te dicen que la gente está comprando lo menos posible. Lo que vos decías, Jorge, la bolsa. Exacto. Con dos cositas adentro. Exacto. Y te digo que charlamos con vamos a llamarlo así, hiper de capitales locales, sí, un supermercado grande de barrio, digamos, y una persona que administra dos supermercados chinos de la barriga. Ah, mira vos. Y nos dijeron lo mismo, Pero también lo que estamos viendo es que ahora se vuelcan a las opciones más baratas, aunque eso implique resignar marca y calidad o desembolsar viejas costumbres típicas de momento de crisis, como es comprar la segunda marca. Sí. Sí, ya no puedo comprar la primera marca, pero yo sé que esta la fabrica, entonces la compro. En el tema carne, charlado con algún carnicero de Olavarría, ¿qué nos decía? Estamos viendo algunos cambios. Por ejemplo, y me decía esto, se están haciendo asado de paleta. ¿Cómo es eso? Claro, cuando vos le decís lo que vale el asado, buscan un corte más barato para tirarlo a la parrilla. Sí, que no es malo, además. No, pero por eso. Entonces, si buscas tierno, digo, un corte más barato para hacer el asado, aunque no compres la tira de asado como compraste vos. Exacto. Entonces, ahí empiezan los cambios. Se están cambiando una fábrica de... No, yo les dije en casa, disfruten de la última costilla. Viste, fábrica de pastas en la zona de San Vicente. Sí. Estamos vendiendo mucho menos lo que son las pastas rellenas. Mm. Es decir, el dicho más vulgarmente, están cambiando los canelones por fideos. Exacto. Y una verdulería de esa zona también dice, estamos viendo cómo ahora se compra por unidad en vez de por kilo. ¿Cómo es eso? Claro, vos antes venís y me pedías un kilo de tomate. Claro. Ahora venís y me pedís tres tomates. Exacto. ¿Sí? Entonces, son todas distintas señales. Sí, eso se ve, ¿eh? Pues, eso se ve, cuando uno va a hacer la compra ve esas cosas. Pues son distintas señales que nos llevan a decir, bueno, estamos confirmando que ya el bolsillo no aguanta como aguantaba antes, que al bolsillo está costando mucho defenderlo y tenemos que estar muy atentos. Antes, cuando nosotros decíamos, a ver, cuando dimos que iban a subir las naftas los primeros días de marzo y que van a volver a subir en los primeros días de abril, muchos me decían, ah, sí, pero para mí representa, si lleno el tanque van a ser 20 pesos, 30 pesos. Bueno, acá no importa, porque acá es donde vos empezás a defender esos 20 pesos en la compra de nafta, en la compra del supermercado, cuando sumás todos los 20 te da un montón de plata, ¿eh? Claro, claro. Son ese es el problema, en realidad. Claro, son algunos de los rebusques. Y con los servicios también, Gabriel. Y con los servicios ni hablar. Son los rebusques que tenemos los argentinos de clase media para defendernos de la inflación. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, vamos redondeando. A ver, acá me dice un amigo al celular, al mensaje, al 1562-1866. Dice, a la paleta la cruzás con unos palitos de helado y lo haces asado. No está mal. Dice. No, pero... Lo que estamos diciendo es que son rebusques para defender el bolsillo. Igual. Como decía, o sea, la paleta es riquísima y todo lo que vos quieras, pero el tema es que se ven cosas que antes no se veían. Exacto, exacto. ¿Mm? Todo esto, repetimos, en el medio de un contexto donde los aumentos salariales para la mayoría de los gremios recién se empieza a discutir. Bien. Vos sabés que entre abril y mayo el 80% de los gremios cierran paritarias, pero no en marzo. Exacto. Entonces, hoy lo que estamos gastando, lo estamos gastando con sueldos viejos. Totalmente, totalmente. Por eso se nota tanto la chica del salario. Exactamente. Gabriel, querido amigo, nos vemos el próximo viernes, si le parece. Nos vemos, Jorge. Abrazo grande. Hasta luego. Gabriel Esmalé, la columna económica en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.